y negro del día y de la noche, atraviesa galope. Eres el triste palacio donde cien príncipes soñaron con la gloria, donde cien reyes soñaron con el amor y se despertaron llorando. Ya bueno que me di en la palma de la mano, como un limón de cera, como un limón, limón, limón, casi blanco. Con roca de pedernal, con roca de pedernal, yo me hice un candelero pa' yo poderme alumbrar, porque yo más luz no quiero. Yo vivo en la oscuridad. Voy siguiendo una las estrellas de los cielos, y entre rojas y amarillas. Bajo la luz del silencio era una noche tan fría y oscura de terciopelo, cuando puso por mantilla su mata de pelo negro, se estrelló junto a la mía, su boca dando me besó, ya hasta lloro de alegría. Yo me pongo a coger vareta, por la mañana temprano me pongo ya gomisita, vente conmigo a mi casa que está a la vera de un río, si entre varetas y caña de tres rosas de bravío. Lleno de agua, que toma la secreta, que te quita, que no me loca, toma la secreta, que te quita, que no me loca.